las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Alfonso y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Trampantojo, tomadura de pelo, coña marinera, patada a seguir, huida hacia adelante. Adoración al líder supremo o amado líder. Una actuación chavista, trampista, peronista. Otro esperpento, Sánchez sigue y no dimite, sigue en su inmensidad todopoderosa y en su hermosura infinita. En fin, nos ha tomado el pelo durante 5 días, bien es cierto que a unos más que a otros. Lo más fácil es recordar aquello de yo ya lo dije, que no se va. Bueno, la verdad es que él lo sabía desde el primer renglón de la puñetera carta del pasado miércoles. Por favor, Álvaro, vamos a ambientar esto con, no sé, con una música como de circo, como se merece. Todo se corresponde a una estrategia política de autorreafirmación, de adoración casi divina. Una demostración ante los socios, Super Jolly, Otegi, Puigdemont, Esquerra y el PNV, de que o yo o se os acaba el chollo. Y en eso tiene razón. El truño a lo maduro que nos ha clavado esta mañana ha sido sencillamente vergonzoso. Y prometo no ponerme como una fiera porque, sinceramente, no se lo merece. Así que, con toda la calma, varias claves sobre el discursito y sobre el futuro. A ver si conseguimos explicar. Uno, que no se nos olvide lo importante, Begoña Gómez firmó de su puño y letra cartas de recomendación para empresas privadas que obtuvieran fondos públicos, ¿sí o no? Así de fácil. Dos, seguiremos sabiendo más cosas y chanchullos de la protagonista de la carta. Es solo cuestión de tiempo. Y las seguiremos contando, man que le pese. Y del hermanito también. Sí, sí, el hermano. Ese que vive y tributa en Portugal, aunque trabaja en la Diputación de Badajoz, que esa es otra. Tres, un par de mentiras que ha dicho Sánchez en su aló presidente de esta mañana. Cuando habla de falsedades, ¿a qué falsedades se refiere? ¿Acaso no firmó Begoña esas recomendaciones? Cuatro, cuando se ha referido a que la carta no obedeció a ninguna estrategia política, no es verdad. Desde la primera letra hasta su firma, todo es estrategia política, porque toda su estrategia política es su persona. Cinco. Dice también, con toda la pompa, regeneración pendiente de nuestra democracia. ¿Tú? ¿Vamos a regenerar nuestra democracia con Otegi y con Puigdemont? Mira, ya puestos, propongo que vuelva Pablo Iglesias al gobierno y que nos regenere él. Lo estoy deseando. 6. Mientras seguimos dándole vueltas a la comparecencia de Suranchida, bueno, pues a la vez, tú, yo y nosotros seguimos con la declaración de la renta, con el IVA trimestral de este mes de abril, con los impuestos municipales. Ah, y el personal de los Falcon y de los helicópteros temblandito, porque se les ha acabado estos 5 días de vacaciones. 7. Mientras seguimos dándole vueltas, sigue adelante la ley de la amnistía. Seguirá lo suyo con Otegi y con los presos. Y Puigdemont seguirá apretando mientras no tendremos presupuestos y la fiscalía se mantendrá hecha unos zorros. 8. Cuando vuelva Sánchez, amenaza la independencia judicial, en verdad, lo que lleva a cabo, sinceramente, es una especie de autogolpe. Él es quien nos dicta desde su magnanimidad qué es legal y qué no, qué es cierto y qué es mentira, quién es víctima y quiénes son los agresores. Cuando Sánchez amenaza a los periodistas con esa verborea cursi como él solo sabe, quiere decir que si por él fuera, volvería la censura, sí, la de Franco. Con él, con Bolaños, con María Jesús Montero y con Óscar Puente, como delegados de la censura. Y 10. Seguiremos con Koldo, dándonos lecciones de ética, con el Tito Berni y con José Luis Ábalos, soñando aquellas noches de juerga con jovencitas. Y estaremos pendientes a los indultos de Griñán y demás ladrones de los ERE, y estaremos pendientes al juicio de la UGT en Andalucía. Álvaro, retírame la música que voy con otra. Mi postdata. Se confirma que Richard Gere se quedó corto. Sí, muy corto en Pretty Woman. La carta del miércoles y el discursito de esta mañana confirma que le hemos hecho poco la pelota. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Pues eso. Pedro lo que necesita es mucha más gente haciéndole la pelota. Bueno, pues conmigo va dado. Con toda la calma, con todo el rigor, con toda la ética y con todo el oficio. Estoy deseando que vengan a censurarme. Expósito. La linterna. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 29 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Rubiales, que niega cualquier irregularidad en los contratos, claro, es que declaraba de la Federación en Arabia Saudí. Ya estamos todas. El expresidente de la Federación, que por cierto, era amigo del colega, todos progresistas y reformistas, ha declarado durante más de 4 horas, dice que su salida tras el escándalo por el beso no consentido a Jenny Hermoso fue traumática y decidió invertir en República Dominicana porque era una buena oportunidad. El IPC subió una décima hasta el 3,3% en abril por la subida del gas y la cesta de la compra. La subyacente, a la que no tiene en cuenta precisamente ni alimentos ni energía, baja hasta el 2,9. En 2 semanas conoceremos el dato definitivo, pero España vuelve a estar por encima de la media europea. Avanzan las conversaciones para conseguir un alto el fuego en Gaza. La propuesta, presentada por Israel y Egipto, incluye la liberación de al menos 40 rehenes a cambio de un número indeterminado de presos palestinos. Hamas ve con buenos ojos la propuesta, aunque no hay plazos para una respuesta. Stoltenberg propone la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para Ucrania en los próximos 5 años. El secretario general de la OTAN ha visitado por sorpresa Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Ambos han reconocido que la situación ucraniana en el frente es difícil, pero todavía no es demasiado tarde. El expresidente uruguayo José Mujica anuncia que sufre un tumor en el esófago. Se lo detectaron hace unos días durante un chequeo. Mujica, de 88 años, sufre una enfermedad inmunológica desde hace más de 20. Le afecta a los riñones y podría dificultar algunas operaciones o un supuesto tratamiento de quimioterapia. PNV y PSE dan los primeros pasos para formar gobierno en el País Vasco. Ambos partidos quieren conseguir un acuerdo sólido en poco tiempo y reeditar la coalición de la anterior legislatura. Se espera que la investidura de Imanol Pradales como lendakari se celebre a mediados de junio. Una madre mata presuntamente a su hijo, después intenta suicidarse en Jaén. El niño tenía 6 años. El cadáver fue encontrado junto a su madre, que tenía heridas de arma blanca en brazos y piernas. Ha sido detenida en el hospital, donde se encuentra grave. Otro hijo de la mujer, de 17 años, ha avisado a la policía. Rescatan a 9 supervivientes tras el hundimiento de un cayuco en el Hierro. Otros 51 migrantes que viajaban en la embarcación han desaparecido, literal. El cayuco llevaba 2 días volcado y semi-hundido en medio del mar. Más de 14.000 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año. 11.000 más que en el mismo periodo de 2023. Detenido el actor Gerard Depardieu, acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres. Han denunciado que sufrieron tocamientos durante 2 rodajes, uno en 2014 y otro en 2021. El actor francés, de 75 años, tiene varios procedimientos abiertos por agresiones sexuales y hasta 15 de mujeres le han denunciado por comportamientos inapropiados. Y nos quedan los deportes. Rafa Nadal, que sigue avanzando en el Madrid Open tras ganar esta tarde en un partido de más de 3 horas, ya está en octavos de final y esta noche a 9:00 termina la jornada de Liga con el Barça-Valencia. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Permanece activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. Lluvias que pueden llegar a ser localmente fuertes en Cataluña y Baleares. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con probables chubascos débiles y cielos menos cubiertos en el sur. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Este martes, situación similar en el nordeste peninsular y Baleares. Se espera que continúe la inestabilidad al principio del día, con cielos cubiertos y chubascos, ocasionalmente con tormenta. Eso sí, tenderán a disminuir a lo largo del día. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Te contamos una cosita más. A esta hora se celebra en Madrid un gran acto por la vida. La convocan la Fundación NEOS y la Asamblea de Asociaciones por la Vida. Israel Remuñán, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Llena hasta la bandera este auditorio en el centro de Madrid para defender la vida, porque según recuerdan los organizadores, Europa nació para defender la vida, para evitar las guerras. Y la Unión Europea tantea ahora la opción de incluir el mal llamado derecho al aborto como parte de su Carta de Derechos Fundamentales. Según NEOS, el inicio de estos trámites, aunque aún no tenga efectos legales, está marcando una hoja de ruta que ataca abiertamente la vida, la maternidad, la familia y sobre todo los más débiles, los no nacidos. Pablo Sigris es vicepresidente del Movimiento Pro Vida One of Us. Incluso se ha intentado prohibir la entrada a los debates del Parlamento Europeo de las organizaciones que estamos luchando para defender la dignidad del embrión y el derecho de toda mujer a ser madre a nivel europeo. Esto además atenta contra la soberanía nacional de los países, ya que no es algo ni mucho menos unánime en los Estados miembros. En este acto titulado Nos jugamos la vida, el alma de Europa, interviene ahora mismo Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, y dentro de unos minutos lo hará Fabrice Hayat, filósofo francés y director del Instituto Filántropos, referente internacional de la lucha por la vida. Ponemos el foco en el mapa mundi. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Abrimos el Atlas, pero con un ojillo mirando a lo que está pasando en España. Enrique Cerveto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Enrique, llevas en Bruselas un cerro de años, pero antes, ¿dónde has estado de corresponsal? Pues mira, antes he estado en México, en Marruecos y en la Unión Soviética, y si se puede contar, pues también en Rusia, porque asistí al fin de la Unión Soviética, claro, claro, y la independencia de Rusia. Bueno, y en Bruselas, como digo, unos cuantos lustros. Unos cuantos. ¿Recuerdas algo parecido a lo que hemos vivido estos 5 días y esta mañana? En Bruselas, desde luego que no. A lo mejor, yo qué sé, en Tayikistán o en Kirguisia o algo así, pero desde luego en Bruselas estaba haciendo memoria, tratando de acordar, y yo digo, mira, un ridículo parecido fue una vez que en Rumanía había un presidente de la República de un partido y un presidente del gobierno de otro. Y entonces se peleaban porque el presidente de la República representa al país, pero el primer ministro representa, digamos, gestiona la política exterior. Y entonces, como se odiaban entre ellos, pues se presentaron los dos al Consejo Europeo, donde solo hay un asiento para cada país. Claro. Y, en fin, hubo que pedirles que se pusieran de acuerdo. Pero, salvo esa peripecia, yo una cosa como esta en un gobierno, y menos de uno de los países grandes, de los países antiguos, o sea, no nos podemos comparar con países que tienen una tradición democrática más corta, yo eso no lo había visto, sinceramente. ¿Qué es lo que más ha podido sorprender entre los dirigentes europeos? Claro, que un primer ministro anticipe casi una dimisión, imagino que todo el mundo estaría atento. Efectivamente. No, lo que no ha entendido absolutamente nadie es lo de los 5 días. ¿Qué es eso de tener el país en vilo durante 5 días? Para decir, me retiro a reflexionar durante 5 días y ya les diré después qué es lo que hago. Eso, sinceramente, por lo que me dicen a mí los funcionarios y altos funcionarios de la comisión, eso es lo que más les ha sorprendido. Y, bueno, presidentes, o sea, me recordaba, por ejemplo, la primera ministra Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, pues llegó un momento que dijo, no puedo más, el cargo, la presión muy grande, no sé qué. También esta era progresista y reformista, por cierto, y dijo que se iba y se fue. Y a nadie le pareció ni bien ni mal. Ahora, esto de tener al país colgado de un, no sé, de un gesto que no se sabe qué va a decir durante 5 largos días, eso es lo que realmente más ha llamado la atención. Y la última, Enrique, alguien a quien tú conoces y yo también, me dijo estos días atrás, alguien con mucho peso internacional, me dijo estos días atrás, hablando de Israel, de Palestina, me dijo, estas cosas se toman nota. ¿Lo que hemos vivido estos días se toma nota por ahí fuera? Por supuesto, esto ya le queda pegado, digamos, a Pedro Sánchez. Es decir, ahora mismo cuando vuelva al Consejo Europeo, pues todo el mundo lo mirará. Le saludará con toda cordialidad, veréis las fotos que parece que son todos amigos y todo eso, pero efectivamente, a partir de ahora, bueno, yo creo que solo por el hecho de que cada cual haga el ejercicio, que vaya a Twitter o a X o a donde sea y que busque mensajes de apoyo, mensajes de felicitación, de, o sea, todo el mundo está perplejo y esto, pues, se sonreirán, se darán la mano, se harán fotos, porque a todos les interesa cooperar por otras cosas, pero ahora mismo la reputación de Pedro Sánchez en Europa, pues, se ha quedado muy tocada y esto no creo que sea fácil, digamos, limpiarlo y volver a hacer que eso se considere normal, porque todo lo que hemos vivido, obviamente, no es normal. Obviamente. Enrique Cerveto, hablamos. Gracias, compañero. Un abrazo. Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez esta mañana en Moncloa, Necane. Eran las 11 de la mañana cuando anunciaba que no se va, que va a seguir luchando. He decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. A partir de aquí, las reacciones ha habido de todos los gustos, claro. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Que ha sido muy duro en la respuesta al presidente y advierte de las consecuencias de esta comparecencia. Que su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Pere Aragonès es presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra. Y cree que las elecciones catalanas han marcado los tiempos de Sánchez estos días. Dice que ha sido una cortina de humo. Estoy absolutamente convencido que si Cataluña no tuviera elecciones el 12 de mayo, estos 5 días de incertidumbre, estos 5 días de jugar con la empatía de la gente ante cualquier ataque de la extrema derecha, estos 5 días de tener a toda una sociedad en vilo, no se hubieran producido. Extrema derecha, tú, en fin. Y no te des tanta importancia estos 5 días, Cataluña, no te des tanta importancia, pero que al final lo vas a tragar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar o lo que quedes. Tras escuchar al presidente, no ha tardado en comparecer para animar a seguir avanzando y sacar adelante las normas pendientes. Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte. El sonido musical Billie Eilish. I'm not your friend. Oh. La estadounidense ganadora de 2 Oscar va a actuar en España el día 14 y 15 de junio del año que viene, de 2025, en Barcelona. Será en el Palau Sant Jordi. Las entradas salen a la venta este próximo viernes 3 de mayo a las 11 de la mañana. Gracias, Nick. Hasta luego. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Pues seguimos en esta linterna especial un tanto de locos, en un día como hoy, después de estos 5 días de reflexión y de amor en Moncloa. Juan Fernández Miranda, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Casi tipo test. Te planteo un adjetivo que a tu juicio califique lo de estos días o lo de esta mañana. El mayor acto de propaganda de la historia de la democracia española. Una frase, un mensaje con el que te hayas quedado del discursito de hoy. Begoña y yo. Es verdad. Oye, has dicho tipo test, Ángel. Sí, no, me parece perfecto, Detrás de Begoña y yo, victimismo. Sí, sí. Oye, y cuando una imagen de estos días. Qué interesante esta pregunta. La cara de socialistas, ministros incluidos, sin saber qué narices está pasando. Muy importantes algunos. ¿Tú crees que después de esto, y pensando con cierta perspectiva, Pedro Sánchez sale reforzado? No. Pedro Sánchez sale, para mí, enormemente debilitado. Ahora, sale un nuevo Sánchez más dolido, más vulnerable y más peligroso. Eso te iba a decir. ¿Más peligroso para quién? Para la democracia. Para los que discrepan, para la alternancia. La democracia se puede resumir en alternancia, en que haya un cambio de gobierno cada X tiempo. Y en Estado de Derecho. Estado de Derecho, Imperio de la Ley, y que cada X tiempo gobierna uno. Y el 23 de julio, Sánchez perdió, aunque él no lo admita. Perdió. Oye, a modo de conclusión, Juan, luego hablaremos con la postdata y lo que quieras, pero sí. Alguien me decía días atrás, usted no sabe con quién se enfrenta, con Marchena y los Marchena de turno. Hay muchos jueces y altos funcionarios y... Pero con algunos periodistas me temo que tampoco lo sabe, ¿no? Tampoco lo sabe. Si él cree que nos vamos a callar, en fin, es que esto no va a pasar. Somos periodistas educados en la libertad de prensa, en el espíritu crítico, en publicar las cosas contrastadas con información detrás. No nos vamos a callar bajo ningún concepto. Ángel, no puede ser una estrategia de un presidente hacer una tábula rasa de lo que dicen los anónimos en redes sociales con lo que publica el ABC o la COPE. No puede ser. Y todo ese totum revolutum, que es lo que hace Sánchez, es la muestra de su inmensa debilidad. Pues vamos a seguir haciendo lo que nos enseñaron nuestros mayores. Correcto. Y sobre todo lo que nos enseñaron nuestros padres. Gracias, Juan. Abrazo, Ángel. Un abrazo, amigo. Gracias. Nos damos un paseíto por las redes, ya sabes, Sánchez se queda y bueno, trending topic y los comentarios son para verlos. Hola, Martínez. Hola, Expósito. Efectivamente, Sánchez ahora mismo es el número uno en tendencias en X, lo que antes era Twitter, en X España. Además, hablas de ello en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en arroba Expósito COPE, en Instagram, en Expósito-COPE, y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Y claro, estamos leyendo vuestros mensajes sobre este tema. Lidia, por ejemplo, nos escribe: al margen de la decisión, creo que ha sido poco acertada la valoración que hace Sánchez sobre el proceso judicial abierto contra a su mujer, una idea en la que coincidís muchos, y también en el descrédito a la prensa. Notas de voz en el 600-544-555. Yo también espero que los colectivos vuestros de periodistas salgan lo antes posible para decir algo sobre lo que hemos escuchado hoy. Entonces, animaros y para adelante, porque esto va para largo. Tienes razón, esto va para bastante largo. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ambos, Camacho y Ángela, proponen. Me temo que hoy no vamos a tener más remedio que hablar de Sánchez, del parto de los montes, del gatillazo autorreferencial en que se ha resuelto la crisis que él mismo había creado. Hay muchos flancos, la operación en ciernes contra los mecanismos de contrapeso democrático, disfrazada de limpieza y regeneración. ¿Qué consecuencias va a tener lo que España ha vivido en los últimos días? ¿Qué consecuencias para el Poder Judicial?

En FlexiCars hay muchas cars. En FlexiCars hay muchas cars. En FlexiCars hay muchas cars. En FlexiCars. FlexiCars, muy flexi. Muchos cars. En FlexiCar. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información. Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula. Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil.